Verbos no utilizados normalmente en formas continuas. Los tiempos verbales continuos son utilizados para acciones deliberadas. Sin embargo, hay algunos que no se forman en las formas continuas y solo tienen, por lo tanto, una sola forma, por ejemplo, en el presente simple. Estos verbos normalmente se denominan verbos de estado y se dividen en varios subgrupos, los cuales vamos a ver a continuación. El primer grupo son verbos que tienen que ver con los sentidos, con acciones involuntarias. Dichos verbos son tales como feel, hear, see, smell, notice, observe, look y taste. Es destacable que, por ejemplo, el verbo hear, al ser una acción no deliberada, se utilizaría en simple, como hemos dicho, pero en la forma continua tendríamos que utilizar el verbo listen. I'm listening to music. De igual manera, el verbo see siempre se utiliza en forma simple, pero si queremos utilizar una forma continua tendríamos que utilizar el verbo watch. I'm watching TV right now. El segundo grupo de verbos que podemos encontrar expresan sentimientos y emociones. Son verbos como admire, adore, appreciate, care for, desire, detest, dislike, fear, hate, like, loathe, love, mind, respect, value, want y wish. En tercer lugar, tenemos verbos que implican actividades mentales. Por ejemplo, agree, appreciate, assume, believe, expect, feel, feel sure, feel certain, forget, know, mean, perceive, realize, recall, recognize, recollect, remember, see through someone, suppose, think, trust, understand. El siguiente grupo de verbos son verbos que indican posesión. En ellos están incluidos belong, owe, own y possess. Y por último, tenemos un grupo misceláneo que constaría de verbos como appear, concern, consist, contain, hold, suit, keep, matter, seem, signify y sound.